drop this beat, Omar Benjamin. Ya no sé qué hacer si después de darte al amanecer ya no estoy más contigo, no estoy contigo. Yeah, yeah. Ya no sé qué hacer si después de darte al amanecer ya no estoy más contigo, no estoy contigo. Ya no estamos juntos, somos de diferentes mundos. Pero qué rico cuando te lo hundo. Yo te calentaba al segundo y yo te llevaba pa' Saturno. Más qué rico sería volver a hacerlo. Aunque por tu culpa estoy en el infierno. Tu exquisita te siente por dentro. Mami, te dije mi cuaderno en el que estoy escribiéndote. Que yo te quiero chingarte todos los días sin pararle. Ya tú sabes. Yo le llegué y no, no me diga que no te gustó. Y tú de pana me cargaba la glow. Y con el tiempo todo eso se acabó. Y no, no me diga que no te gustó. Y tú de pana me cargaba la glow. Y con el tiempo todo eso se acabó. Y ahora ya no sé qué hacer si después de darte al amanecer ya no estoy más contigo. No estoy contigo, yeah, yeah. Ya no sé qué hacer si después de darte al amanecer ya no estoy más contigo, no estoy contigo. Tu mamá me dijo que ya no te busque más, que ya está cansada de verte llorar así. Que ya no te busque más por ahí y de a poco estoy dejándote ir. Pero qué lindo sería volver a amarnos y toda porquería. Y aunque yo no soy tuyo y tú no eres mía, qué lindo sería, qué lindo sería. Y es que tú me pones así. Pienso que chingándote me olvido de ti. Baby, es que tú me pones así. Y solo pienso que chingándote me olvidaré de ti. Y ahora ya no sé qué hacer si después de darte al amanecer ya no estoy más contigo, no estoy contigo. Yeah, yeah. Ya no sé qué hacer si después de darte al amanecer ya no estoy más contigo.